Radionauta. FM 106.3. Con los tacones de punta. Estamos en esta tarde soleada con los tacones de punta. Hola Victoria, ¿cómo estás? Muy bien, Luciana. Hola. Aquí por Radionauta, FM 106.3, saliendo con los tacones de punta en nuestro tercer programa. También podés escucharnos online por radionautafm.wordpress.com. Sí. Y si te querés comunicar, podés hacerlo al teléfono fijo 512-1690. Y también hay un Facebook que se llama Con los Tacones de Punta y un mail que se llama tacones de punta@hotmail.com.ar. Janita me apunta con mímicas. Bueno, esta tarde va a ser una tarde bastante profunda. Vamos a entrar en las letras y en el arte. Así es. Vamos a tener una tarde en la que vamos a hablar un poco de lo que es del arte de hacer política, ¿no? De tratar de construir un nuevo mundo, cómo eso constituye un arte y cómo el arte también funciona como expresión, como herramienta de expresión para la construcción de ese nuevo mundo. Y en este sentido, con esta temática tan linda que tenemos para este programa, vamos a estar hablando de un espacio que alberga, que habita un montón de seres que están haciendo arte, que están en esta tarea de construir ese nuevo mundo, en donde hay trabajo, en donde se defienden los derechos humanos. Y este espacio es el Centro Social y Cultural Olga Vásquez, que está pasando por un momento bastante difícil. Queda en el seno de la ciudad de La Plata, en el seno justo, en 60, entre 10 y 11, un lugar que es bastante codiciado para el negocio inmobiliario. Así es. Este es el tema. La cultura siempre parece que no, parece que hay libertad de expresión, digamos, en esta pseudo-democracia. Pero siempre los intereses económicos y los intereses de los grupos económicos están queriéndonos entorpecer el trabajo, entorpecer la transformación, entorpecer el trabajo y la circulación de un montón de obra y de... Bueno, y de eso, y de laburo que se hace acá en este centro cultural donde pasa mucha más gente de la que una se puede llegar a imaginar, ¿no? Exactamente, la verdad que es un lugar lleno de vida en donde se desarrollan, por ejemplo, un montón de trabajos. Hay una cooperativa, que es la cooperativa En Lucha Juana Azurduy, de la que tiene muchos miembros que hacen diferentes proyectos productivos, desarrollan diferentes proyectos productivos. Aquí en este lugar, por ejemplo, funciona una pizzería de martes a domingo. En la noche está en la entrada del Centro Social y Cultural, hacen unas empanadas, unas pizzas riquísimas, se pueden venir a compartirlas. Al mediodía funciona la cocina de autores colectivos. Uh-huh. Aprovechamos para mandarle un saludo al Chino, que se recuperó de una enfermedad que estuvo bastante grave. Que trabaja en ese lugar, trabajan nuestros compañeros. Y bueno, eso no solamente es un desafío para nosotros el tema de la cultura y el arte, sino de generar trabajo en este lugar. Así de es. Generar trabajo para, bueno, en un país donde la desocupación y la subocupación es un drama cotidiano. Exactamente. Y no solamente generar trabajo, sino qué trabajo se genera, ¿no? Esto es trabajo cooperativo, donde los compañeros se reúnen, donde, por ejemplo, las maquinarias que se utilizan también acá, hay, por ejemplo, una herrería, hay un taller textil en donde hay muchas máquinas de coser, máquinas para cortar, los moldes, etcétera, donde trabajan muchas compañeras de los distintos barrios que vienen a trabajar aquí. También hay una herrería, por ejemplo. Y todas estas maquinarias son de propiedad colectiva, no tienen una sola un individuo, no tienen la propiedad de esta maquinaria y tienen empleados que trabajan bajo su dependencia, sino que, por el contrario, es una organización que además funciona de manera asamblearia, cada uno en el seno de su productivo, en donde organizan el trabajo, definen cómo van a invertir, cómo van a repartir el dinero. Entonces, es realmente un modo también de intentar generar nuevas relaciones sociales en el seno del trabajo. Relaciones de trabajo que sean diferentes a las que estamos acostumbrados dentro de este capitalismo salvaje, y con el sueño de que puedan prefigurar otro mundo, ¿no? Otro modo de laburar, otro modo de poder ganarse la vida y construir algo. Por supuesto. Bueno, por eso mismo, vamos a estar mañana miércoles a las 11 de la mañana. Concentramos en Plaza Moreno, marchamos a Plaza Moreno. Pidiendo que la justicia no nos imponga el pago de un alquiler, pidiendo además que no se desvíe la solución de fondo y hacer efectiva la expropiación de este lugar. Así es. Que yo quiero decir, vine a este lugar hace 6 años atrás y este lugar estaba muy derruido. Es impresionante cómo se ha ido poniendo hermoso, y eso es mucho trabajo de muchos compañeros, compañeros de la portería que están todos los días acá haciendo de este lugar un lugar además súper agradable. Uh-huh. Los compañeros de la asamblea, de Olga Vázquez, ¿no? Que sostienen acá la asamblea todas las semanas para tratar de organizar las diferentes actividades que se hacen acá. Acá hay muchos talleres también, hay taller de yoga, taller de teatro, de folclore. De clown, hay un montón de talleres que funcionan en este lugar, que también es trabajo para algunos compañeros, pero además es un espacio de reunión y de expresión, ¿no? Está ahí, no sé, se respira arte por todos lados, desde los murales que habitan todo el lugar hasta las actividades que se desarrollan, las intervenciones que realiza Arte al Ataque, además de que este es un lugar abierto a la comunidad, abierto a los vecinos, donde muchas veces se hacen muestras, exposiciones de arte, de fotografía, y verdaderamente, bueno, hay bandas que vienen a tocar, hay un auditorio, que es el Auditorio Brancaleone, porque fue acustizado y levantado junto con esta banda de rock, sumamente solidaria y con una conciencia muy interesante. Pueden encontrarla por internet, Google, se llama Brancaleone, que realmente han trabajado junto con los compañeros de Olga Vázquez para levantar este auditorio que lleva su nombre y que está justizado para poder albergar esto, ¿no? Las bandas que quieren venir a tocar de folclore, de rock, alternativas, que no es fácil encontrar un lugar que no te cobren un gran alquiler y que termines, no sé, trabajando para un bolichero, ¿no? Las bandas saben cuál es esta realidad y bueno, y acá tienen un lugar también. Eso para mí es lo fundamental, que es un lugar que está abierto para que toda la comunidad pueda hacer, o sea, para una reunión de vecinos, este lugar va a estar abierto. O sea, siempre que se viene y se plantea la posibilidad de ocupar un espacio, eso está abierto. Uh-huh. Digo. Hay una asamblea que es los martes a las 7 de la tarde y que ahí es en donde uno se puede acercar para poder interiorizarse sobre lo que sucede en este lugar y si quiere realmente participar de alguna manera, exponer sus obras, tocar con su grupo, reunirse con sus vecinos, con sus compañeros de la facultad, del trabajo, de los barrios, quienes sean. Las puertas del lugar están abiertas. Por supuesto. De manera que, bueno, vamos a recordar la convocatoria para la marcha, que es mañana en Plaza Moreno a las 11 de la mañana, porque la verdad es que si en diciembre no se paga lo que el gobierno se ha comprometido a pagar para que se realice la expropiación definitiva, esto va a entrar en remate y realmente sería una pena extraordinaria. Inclusive en este lugar funciona la radio. Esta radio desde la que hablamos está en el Centro Cultural y Social Olga Vázquez, como una de las actividades más. Muy bien, bueno, ahora lo que queríamos también comentarles es que en esta misma temática del desarrollo de la militancia y del arte, vamos a estar rescatando la figura de dos compañeras que hace poco se nos han ido, pero se han ido quedándosenos, ¿verdad? Sí, una es Adriana Rich y otra es Nancy Snoopy, como le decían, porque sus apellido es complicado. que vamos a estar leyendo algunos de sus poemas de su libro Pinturas del Alma. Y vamos a estar hablando con Celina Rodríguez también, que nos va a contar un poco a Nancy en la intimidad. Así es. Y ahora nos vamos a ir escuchando White Rabbit, de Patti Smith. Cualquier pene es siempre una miniatura. Muy bien, estuvimos escuchando White Rabbit de Patti Smith. Justamente para este bloque la elegimos porque vamos a hablar un poco de Adrienne Rich. Patti también es una poeta yankee, también en el país ese del norte nos da algunas prendidas bonitas. Un poco más que solo mierda capitalista, ¿no? Claro. Nada, quisimos poner ese tema. Una flor en el fango. Sí, una flor en el fango. Y bueno, este tema es de Jefferson Airplane, es de los 70. Y un poco han sido contemporáneas con Adrián. Por eso lo quisimos poner el tema. Uh-huh. Y con Audre Lorde también, ¿no? Una feminista poeta negra, luchadora, que también da para hablar. Alucinante, que en otro programa seguramente la vamos a acercar. Bueno, quisimos hablar un poco de Adrián porque justo el 27 de marzo, que fue nuestro primer programa, yo salía de acá, justo del programa, y me llegó un mensaje de una amiga mía que me dice, murió Adrián Rich. Una especie de, no sé, de llanto, llama fría sentí en el pecho porque hace poco la conocí, hace poco llegué a leerla. Creo que a partir de que me acercaron en una marcha un panfleto hablando del continuum lesbiano, digo, ¿y esto qué es? Como algo muy extraño. Y mi amiga estaba leyendo justo un libro de Eda que se llama Nacemos de Mujer, que habla un poco de la experiencia de la maternidad y de la maternidad como institución. Un poco la queríamos, queríamos hablar de Eda porque hace 2 semanas falleció, se nos fue y nos dejó un montón de cosas. Y acercar la inquietud de leerla a las chicas que nos estén escuchando, porque hay cosas particulares que dice Adrián sobre la maternidad, sobre la feminidad, sobre el lesbianismo, que elabora estos conceptos y, digo, los saca de los estereotipos. La heterosexualidad, dice Eda, es obligatoria prácticamente, porque creo que es la primera que acuña ese concepto, porque las mujeres no optamos libremente sobre si querer a hombres o querer mujeres, digamos. Es una obligación cultural por la cual el hombre tiene un canal de acceso libre a nuestra vida y a regir nuestra vida. Entonces, va a decir, la heterosexualidad, por tanto, no es una opción, como tampoco lo es la maternidad por ahora, hasta que no exista el acceso al derecho del aborto libre, legal y gratuito. No es una opción la maternidad, porque si uno no puede optar verdaderamente entre ser madre o no ser, no existe tal elección. Bueno, y también nos dice que la existencia lesbiana data de siglos y siglos y que tiene, que no se la puede encasillar con otras elecciones sexuales. Porque no es la misma historia, porque la historia del lesbianismo es radicalmente diferente, porque ha sido justamente la resistencia a la institución de la heterosexualidad obligatoria, por la cual los hombres y el sistema patriarcal se ha asegurado la pervivencia. La diferencia en este sentido de la homosexualidad entre los hombres. Claro, ella dice, yo percibo la experiencia lesbiana como algo que, al igual que la maternidad, es una experiencia profundamente femenina, con opresiones, significados y potenciales concretos que no podremos comprender mientras nos limitemos simplemente a agruparla con otras existencias sexualmente estigmatizadas. Hay una riqueza, digamos, en su elaboración. Yo ahora justo estoy leyendo Nacemos de Mujer, que es la maternidad, y lo rico sobre la maternidad, lo rico que tiene Adrián, es que ella se casó con un hombre, tuvo 3 hijos, posterior a esto escribió Nacemos de Mujer, en 1976 lo editó por primera vez, y se separó de ese hombre y se emparejó con una mujer, la cual la acompañó hasta su muerte. Lo rico de Adrián es que ella cuenta de la experiencia de la maternidad y teoriza sobre eso y sobre el lesbianismo y sobre la sexualidad desde la trama, desde lo cotidiano, desde la cocina de las cosas. No elabora conceptos de la abstracción absoluta, sino que los va elaborando en su cotidiano. Ella analiza la experiencia de la maternidad a partir de su propia maternidad, de su propia postergación de mujer en esa maternidad. Y digo, no hay idealización y tampoco no hay idealización en las palabras sobre la maternidad y tampoco hay una violencia feroz, digo esto. Las feministas no somos sí, come niños, odiadoras de los niños, para nada. Lo que plantea es que lo que hay es una institución de la maternidad, pero no hay una maternidad, hay muchas posibles maternidades, cada maternidad es singular. Exactamente. Porque si no, las mujeres somos un objeto donde se nos pone un feto, un embrión, y bueno, y de ahí reproducimos vida, y no, la experiencia de la maternidad en su conjunto es singular y cada maternidad es diferente a la otra, inclusive teniendo tres hijos son maternidades diferentes. La riqueza que tiene hablar desde la singularidad de su maternidad pone en manifiesto, cuando vos lo lees, seguramente la experiencia que vos tengas, ¿no? Propia. Por supuesto. O la experiencia de no elegir en la maternidad, digo. Es muy particular y aparte es muy accesible a leerlo. Bueno, y en la segunda edición que ella hace del libro Nacemos de Mujer, ella llega al feminismo, pero como toda compañera con las luces prendidas, ve que, bueno, que el feminismo va de la mano del socialismo necesariamente. Y en el prólogo que ella hace de la segunda edición, dice que, bueno, que no terminaría el libro diciendo que la reposición de nuestros cuerpos por parte de las mujeres llevará a un cambio mucho más esencial a la sociedad humana que la toma de los medios de producción por los trabajadores. Ella había escrito eso en 1976. Dice, no lo voy a terminar así. Si bien el libre ejercicio por parte de todas las mujeres de la elección sexual y procreadora catalizará enormes transformaciones sociales, yo así lo creo, así la creemos también nosotras. También creo que solo puede ocurrir codo con codo, no antes ni después, con otras demandas que se han negado durante siglos a las mujeres y a algunos hombres. El derecho a ser personas, el derecho a compartir justamente los productos de nuestro trabajo, a no ser usadas solo como un instrumento, un papel, un útero, un par de manos o una espada o un conjunto de dedos, a participar plenamente en las decisiones de nuestro lugar de trabajo, nuestra comunidad, a hablar por nosotros mismas, por derecho propio. Bueno, además, lo rico de Rich, y por eso es tan lindo leerla, es que ella es poetisa, y era, o sea, se nos fue, es difícil acostumbrarse a la idea. Bueno, para decirles, Nacemos de Mujer, por ejemplo, yo la pude ubicar, porque no es fácil de obtener este libro. Yo lo pude encontrar en la librería de las mujeres en Buenos Aires, en Capital Federal, y solamente pude hacerme una copia. Tengo una fotocopia anidada. Esto ya no se editó más, no se consigue en la Argentina fácilmente, como dato. Y de su poesía hay una bella y pequeña colección de la editorial Visor, y la editorial Vicaria también hizo una colección que se llama Sangre, Pan y Poesía. Sangre, Pan y Poesía. Sí. Qué lindo nombre. Y bueno, para irnos, les voy a leer una poesía que escribió, que dice así. ¿Quieres preguntarme si estoy sola? Sí, estoy sola. Debe ser la soledad de despertar primero, de respirar el primer soplo frío del alba en la ciudad, de ser quien está despierta en una casa absorta en sueños. Si estoy sola, es con la firmeza de un bote congelado sobre la costa, en la última luz roja del año, que sabe lo que sabe que no es. Hielo ni lodo, ni luz invernal, sino madera, con la gracia de arder. ¡Qué lindo! Muy bien, eso fue Adrián Rich. Sí. Y bueno, aquí estamos en Radionauta, FM 106.3, con los tacones de punta. Pueden comunicarse con nosotros al 512-1690, pueden escucharnos online por radionautafm@gmail.com. También nos pueden escribir a nuestro Facebook con los tacones de punta o a nuestro mail tacones de punta@hotmail.com.ar. Y bueno, ahora nos vamos a escuchar el tema. Sí, nos vamos a escuchar. El tema es Hermana en el micrófono, de Alica y la Nueva Alianza. Nada más, señor Ronda. Yo, Burning Babylon, Falla Pondrón. Tienes que escuchar, no hay fuerza sin unidad. Una hermana en el micrófono vino a representar. Lo tienes que escuchar, ese día va a llegar. No tienes casa y los corruptos no paran de hablar. Vivo la Argentina racista. racista que se piensa europea, confrontando todos los días con retrógradas ideas, expresando las realidades que son calamidades. Tenemos los mismos problemas y es que somos iguales. Y una historia bañada en sangre de tanto genocidio, políticas económicas que conducen al suicidio. Vanidades hay muchas, entorpecen la lucha, y en los ojos de nuestras madres lágrimas hay muchas. Educando una mujer, educarás una nación. Mujer con frente al frente, todos los días revolución. Yo no soy ningún artista y esto no es ningún show. Frivolidades del show business, testify a bomba. Tienes que escuchar, no hay fuerza sin unidad. Una hermana en el micrófono vino a representar. Lo tienes que escuchar, ese día va a llegar. No tienes casa y los corruptos no paran de hablar. Lo tienes que escuchar, no hay fuerza sin unidad. Una mamá en el micrófono vino a representar. Lo tienes que escuchar, ese día va a llegar. No tienes casa y los corruptos no paran de hablar. Va mostrando por todo el mundo su falsa bondad, con una sonrisa plástica para disimular. Se ríen y hacen fiestas, les gusta brindar, por lo mucho que ellos tienen, lo poco que tú tendrás. ¿De dónde sacaste todo eso? Yo voy a preguntarte. Degradar y explotar vidas, ese es tu arte. Y hasta donde mi lírica no vaya a buscarte, tu conciencia se puso de mi parte. Positiva sigue siendo mi manera de vivir, mientras que andas tomando pastillas para dormir. Consultando una especialista que te ayuda a vivir. Tranquila con mi gente, puedo sonreír. El demonio de Bush, demonio de Aznar, el demonio de Blair conspiran contra la humanidad. Y sus organizaciones dañando están. Son los cuernos de la bestia de los que escuchaste hablar. Los tienes que escuchar, no hay fuerza sin unidad. Una mamá en el micrófono vino a representar. Los tienes que escuchar, ese día va a llegar. No tienes casa y los corruptos no paran de hablar. The message is just righteously. Educas una mujer, educarás una nación. Mujer consciente al frente, todos los días revolución. Yo no soy ningún artista y esto no es ningún show. Frivolidades del show business, testify a boom. Lo tienes que escuchar, no hay fuerza sin unidad. Una hermana en el micrófono vino a representar. Lo tienes que escuchar, ese día va a llegar. No tienes casa y los corruptos no paran de hablar. Lo tienes que escuchar, no hay fuerza sin unidad. Una hermana en el micrófono vino a representar. Lo tienes que escuchar, ese día va a llegar. No tienes casa y los corruptos no paran de hablar. Burning Babylon, Fire upon the system. Please, in fire upon the system. Alika Watawan. FM 106.3. Radionautafm.wordpress.com. Existe un espacio en La Plata donde se encuentran talleres artísticos, espacios para reuniones, biblioteca, un bachillerato popular, trabajo autogestionado sin patrón, grupos musicales, talleres de oficios para jóvenes. El Centro Social y Cultural Olga Vázquez es un lugar recuperado para construir una sociedad más justa. Hace cuatro años, con la lucha se consiguió la ley de expropiación. Pero en todo este tiempo no se hizo efectiva. Este espacio céntrico está en el foco de la especulación inmobiliaria. Por eso exigimos al gobierno de Scioli. Por eso exigimos al gobierno de Scioli la expropiación definitiva del Olga Vázquez. La cultura, el trabajo y los derechos humanos no se negocian. No se negocian. olgavázquez.blogspot.com. La Botica de Satán, miércoles de 20 a 22, por Radionauta 106.6.6. Pará, 106.3. ¡Demonio! ¿Qué estás haciendo por Silvia Supo? Silvia Supo fue brutalmente asesinada el 29 de marzo en Rafaela. Su valiente testimonio en causas de lesa humanidad condenó al ex juez federal Víctor Brusa y a otros represores. ¿Qué estás haciendo por Silvia Supo? Esclarecimiento ya de su asesinato.

es decir, no solamente poesía, sino textos, documentos, documentos políticos, y era así como discutidora de los documentos políticos, el punto, la coma, que si ponemos, si capitalismo, si no capitalismo. Bueno, era como discutidora de los documentos, ¿no? No tenía una actitud ingenua, porque a veces uno la muestra y piensa, bueno, estaba tocando la... No, ella pensaba que había que hacer la revolución en este país, lo creía con firmeza y ponía su grano de harina y de arena y de voluntad para realmente que sea así, ¿no? Ya había pasado una experiencia muy interesante, había ido a Cuba, donde una brigada, una de las primeras brigadas que van a Cuba, a fines de los 1999, 98, no me acuerdo con precisión eso, donde ahí se engancha con su compañero de la vida, como dice ella, ¿no? Es decir, y además en Cuba hay gente que le recuerda esta diversidad que tenía, que además era una mujer que jugaba muy, muy bien al vóley. Además de tocar la caja, jugaba al vóley. Insólito cuando uno se empieza a acordar de estas cosas. Dice que era muy buena y como era muy linda, tenía el pelo muy largo, era muy morocha, era muy linda. Dice que fue la sensación con la brigada en Cuba, ¿no? Dice que los cubanos y las cubanas estaban como muy entusiasmadas con su presencia. Además porque era muy afectiva, entonces cada vez que te veía te abrazabas, y esos abrazos terribles, fuertes, ¿viste? Viste que es difícil a veces esta cosa de abrazarse, ¿no? Entre hombres, entre varones, mujeres. A veces el mismo sistema te dice que no hay que abrazarse tanto, ¿viste? A veces como sí. Uno tiene ese pudor, ella no lo tenía. Cuando ella, te digo, entonces que ella haya visto la posibilidad de publicar realmente ha sido como también influencia de su hija, de su compañero, de otras compañeras, de la editorial y colectivo, que está conformada fundamentalmente por compañeros y compañeras, que la incentivaron. Bueno, todo esto que estás escribiendo, y ya en un proceso de enfermedad, un proceso, ya tenía cáncer, estaba luchando contra el cáncer, diríamos, y lo estaba escribiendo, y bueno. Y poco tiempo antes, diríamos, en agosto del año pasado más o menos, estuvo la idea de sacar el libro, diríamos, ¿no? Entonces, ella misma nos mandó a decir a algunas compañeras, vamos a hacer un prólogo desde el Espacio Mujeres del Darío Santillán, que a mí me gustaría que ustedes escribieran este prólogo, diríamos, ¿no? Bueno, todos empezamos a escribir un poquitito. Y una compañera, la Tana de Lanús, dice, che, pero si nosotros siempre hacemos todo por lo colectivo, dice, ¿por qué no escribimos un prólogo colectivo? Yo, bueno, te imaginás que ahí entramos a dudar, algo colectivo, con gente tan extraña, porque todas somos compañeras del Darío Santillán, del Espacio de Mujeres, pero somos diferentes, hasta vivimos en lugares diferentes. Digo, ¿cómo va a ser el resultado de algo colectivo? No sé si salió muy bueno el prólogo, pero por lo menos sí es colectivo. Y sí, colectivo. Salió muy bueno. Sí. Bueno, pues imagínate, eran mujeres, yo soy una mujer grande, y si yo te había una piba de 20 años escribiendo ese prólogo, y sí, como mezclado, digo, ¿no? Estuvo muy bueno y lo pudimos hacer, ¿no? Ella estaba rechocha con el prólogo, le encantó el prólogo, y una cosa muy interesante que los compañeros de la editorial colectivo tienen mucho compromiso con la editorial, no es solamente hola, edito el libro, sino que fundamentalmente tienen un compromiso político, ¿no? De pensar que los libros pueden servir realmente como para también ayudar a transformar la realidad. Un aporte y qué libros se tienen que publicar. Exacto, y que, y que ayudan, ¿no? Fíjate vos cómo no será que los libros acompañan y apoyan los procesos de cambio revolucionario, que cuando justamente la dictadura, una de las características básicas que tienen es suspender los carnavales, suspender cualquier cosa, que haya mucha gente y censurar los libros. Claro. Y en algunos casos quemarlos, ¿no? Es decir, una cosa. Entonces ahí nos damos cuenta de que los libros tienen este valor, este pequeño libro que tenemos hoy sobre la mesa tiene un valor, ¿no? Un valor de te transforma a vos, que por allá no la conocías, pero pudiste leer su libro y nos transforma a todos. Digo, ella. Antes de morirse, los chicos estos de la editorial, tan comprometidos, se lo acercaron por intermedio de un taxi al lugar donde ella estaba internada y ella lo pudo ver. Dice, la cuenta del compañero y la hija que estaba re feliz de ver esto, ¿no? Como, yo nunca escribí un libro, pero me imagino que debe ser muy, muy bueno ver esta cosa de reflejada o que algo que hiciste vos esté en una forma de libro, ¿no? Sí. Que pueda quedar y circular. Exacto. Y acompañar también. Exacto. De este prólogo del libro realmente expresa esto que decís vos de lo colectivo y también estas cualidades que tenía la compañera, ¿no? Todo el tiempo se remarca lo del abrazo, la afectividad que marcó a las compañeras que la conocieron. Así que yo creo que es muy lindo. Capaz que la gente más vieja dentro del feminismo se acuerda de un grupo de mujeres que eran las caramelitas en calza. Sí, sí, me acuerdo. Ella no es muy vieja, pero tiene su mamá que es feminista. Entonces, no, yo fui al Congreso Feminista de Morón y estaban las caramelitas en calza. Bueno, ese, las caramelitas en calza eran un grupo muy interesante. Una vez vinieron a La Plata a un espectáculo musical que le llevamos ahí en un lugar, en la calle 3, un teatro que hay de Luz y Fuerza. Bueno, Nancy vino con la Monchi a Lecoso, vino especialmente de Cleo, estaba feliz, le encantaron todas las canciones, alguna vez tienen que pasarlo por la radio, las canciones son re buenas. Las canciones. De las Carmelitas, sí. Bueno, Celina, muchísimas gracias por haber venido y vamos a estar leyendo algunas poesías, claro, algunas cosas de Nancy, nos parecía vital rescatarla y hablar de ella, porque es parte también de la identidad del espacio, de la identidad del frente. Ya Nancy quedó, tomó otra magnitud, tomó la magnitud de la copla, de la música, de, ¿no? Sí, vamos a escuchar algunas cosas de ella seguramente este 25 en la estación de Aerimax. Sí. Bueno, nos vamos con Chayita de Liliana Herrero. Thank you.

Y en un determinado momento llega la noticia de que hay un muerto. Y hay dos muertos. Se enteran en la comisaría, no se sabe quiénes son. Y de repente surge el nombre, ¿no? Darío. Y Nancy se cayó. Y las compañeras la levantaron. Bueno, fue muy fuerte. Se me pone la piel de pollo y me voy a estallar en lágrimas. Porque bueno, todo esto que también contamos es parte de nuestra vida, parte de nuestra historia, parte de la gente que nos marca el camino también, que cómo tenemos que seguir, qué persona ser, qué clase de mujer y de luchadora ser en esta vida. Así es, por eso, bueno, estamos rescatando a Nancy, pero como dijimos en nuestro primer bloque, ¿no? Lo que es el arte de construir un mundo nuevo. Todas las compañeras anónimas de las que no hablamos y que también construyen esto, ¿no? Nos apodamos, nos para la oda en la casa, van al piquete, así es. Organizan los talleres. Uh-huh. Bueno, Celina escribió para el prólogo colectivo que finalmente salió en este libro, escribió unas palabras hermosas que, bueno, que yo, a mí me mandó el prólogo que ella había escrito para ese prólogo colectivo y yo quería leer una parte. Dice, se pregunta, ¿cómo te encontré tocando la caja y cantando con las copleras? ¿Era otra Nancy o era la misma enriquecida por la heterogeneidad, el arte, las empanadas diversas, los tamales, el locro? Y esa casa de encuentro donde fuimos con la Charo, lejos, muy lejos de Berisso y de La Plata, tren a la madrugada. Está, Nancy está, nos sigue, aporta, comenta. Para nosotras estás, no importa si no puedes venir a las reuniones o a las actividades. Creemos en las continuidades históricas, somos generosas con las historias, las rescatamos. Somos así, podemos seguir creciendo porque antes hubo mucho, mucha lucha, mucha energía, mucho abrazo, mucho afecto. ¿Cómo estás, negrita? Siempre nos preguntás y nos preguntabas. Siempre acompañando con un gran abrazo contenedor y sincero. Por eso estamos hoy colectivamente retribuyendo esos abrazos. Bueno, cuando Celina escribió esto, Nancy todavía no se nos había ido, porque cuando salió, bueno, como decía Nancy, como decía Celina, Nancy logró ver el libro terminado, no pudo estar para la presentación, pero vio el prólogo y le encantó. Uh-huh. Quiero compartir una poesía que se llama Una y Mil Veces y que habla un poco de esto, de irse y de quedarse, para mí, ¿no? Por lo menos la leo en esa clave ahora, después de todo lo pasado. Creo en los sueños de la vida, en las profecías que brotan de su savia, en la esperanza que se entrama entre sus sagas, en la pasión, en la fuerza, en la constancia de la firmeza, en la ternura del regocijo. Creo en la savia de la vida, de esa vida que arranca despertares, que ensueña corazones y revive el paso quedo. Creo en los recodos y en los descansos, en los tiempos que atesoran esperas, amaneceres, nuevos soles. Creo que se puede morir, morir de creencia, de pasión y volver a nacer, nacer una y mil veces. Ya estamos terminando nuestro tercer programa y bueno, estamos acá en el piso con Hanna, con Fer, que nos opera, que nos aguanta, pero siempre nos pide algo a cambio, galletitas, mate. Esta vez sí las trajimos. Sí. Muy bien, y bueno, ya sabes, puedes comunicarte con nosotros al 512-1690. Podés escucharnos online por radionautafm.wordpress.com. Podés estar escuchándonos en el dial FM 106.3

ya quisiera tu Dios ser parte de mi altarcito, que aunque parezca chiquito, de pensares sabe más. Que me digan si es acá el paraíso perdido, que de tan bien escondido nadie sabe dónde está. Tacones de punta. Radionauta. FM 106.3.